profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas y, por supuesto, muy bienvenido. Estamos hablando ahora sobre, bueno, Pentecostés, festividad sin fecha. Es el título general. Como subtítulo para entrar en acción en este capítulo, resumen de la fiesta de los panes sin levadura. Durante la Pascua, los judíos iniciaban una larga celebración de una semana, la cual conmemoraba su partida precipitada desde Egipto. El único en que se comía durante esta fiesta era sin levadura. La levadura en la Biblia es un símbolo de pecado. El eliminar la levadura del pan es un cuadro gráfico de Jesús quitando nuestros pecados. A lo largo de la fiesta de los panes sin levadura, las ceremonias revelan la obra santificante de Cristo. Los judíos estuvieron conmemorando la fiesta de los panes sin levadura en el mismo momento en que Jesús estaba purgando el pecado por todos nosotros. El capítulo 23 de Levítico indica que Dios le dio la ordenanza a los judíos para que recordaran la primera cosecha que les proveía en el territorio de Israel. Bueno, ellos fueron instruidos para que le llevaran al sacerdote una gavilla de los primeros frutos de la siega, las espigas que representaban toda la siega debían ser mecidas delante del Señor. Esta fiesta de primavera se convirtió en la primera celebración de la siega de cada año. La semblanza que nos ofrece las primicias como cristianos del Nuevo Testamento es asombrosamente inspiradora. Dice allá en la carta a los Corintios: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. 1 Corintios 15:20. Jesús es esas primicias de la resurrección. Otro aspecto de esta fiesta puede descubrirse al revisar dos piezas importantes de información. Esto nos muestra el planeamiento cuidadoso y el control absoluto de Dios con respecto a las primicias y al año en que Jesús fue crucificado. Primero, Jesús dijo que estaría por lo menos 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, pero no más de 3. Segundo, celebramos lo que nosotros llamamos Domingo de Pascua o de Resurrección en el día domingo. Esto permite que transcurran los 3 días y 3 noches entre la crucifixión y el primer día de la semana, domingo. Según el calendario judío original, cada año tenía que transcurrir un lapso diferente entre la Pascua y las primicias. En el año en que Jesús fue crucificado, la Pascua precedió al domingo, exactamente por 3 días. Jesús fue crucificado el 14 de Nisán. Conquistó la muerte después de, al tercer día, digamos, pero tomándole y agregando todo lo que se quiera, eran 3 días y 3 noches. Siendo así, el domingo, el día de la fiesta de las primicias, el 18 de Nisán, el día de celebrar su resurrección. Una vez más, notamos que Dios cumple al pie de la letra sus semblanzas proféticas dadas en el Antiguo Testamento. Mientras los judíos seguían los rituales de las primicias, los discípulos celebraban la resurrección de Jesús en su presencia, las primicias de los muertos. Hablemos un poco sobre el resumen de las primicias. Primero, como agradecimiento por la primera siega o cosecha en la tierra prometida. Los judíos ofrecían una gavilla de trigo al Señor. Este día especial llegaba cada año para el domingo que seguía al sábado después de la Pascua. En segundo lugar, la primera persona que resucitó de los muertos para nunca volver a morir fue nuestro Señor Jesucristo. Los cristianos gozosos celebran su gloriosa resurrección cada año, el domingo de resurrección, y en realidad cada domingo es como para celebrarlo. La Biblia, de hecho, llama a Jesús primicias de los que durmieron o los que murieron. Vemos entonces que las tres primeras fiestas solemnes son expresiones de la primera venida de Cristo. La Pascua y los panes sin levadura prefiguran su muerte y sepultura, y las primicias su resurrección de entre los muertos. Las tres festividades finales anticipan su segunda venida. La fiesta de las trompetas ilustra los juicios del día de Jehová, el día de expiación, la aparición del Señor Jesucristo a la conclusión de la tribulación y los tabernáculos, el establecimiento de su reino. Luego tenemos la siega o la cosecha. Pero hagamos un breve paréntesis para aclarar algunas cosas. En la era del templo, los judíos tradicionalmente celebraban la fiesta de las primicias, que en hebreo se conocía como Omer, el domingo que seguía a la Pascua. El sumo sacerdote ofrecía el Omer, que en Levítico 23:11 se le llama la gavilla. Esta ofrenda se contaba como el primer día. Luego continuaba por 50 días hasta Pentecostés. Dice así: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Levíticos 23:15-17. 50 días después de las primicias, los judíos ofrecían 2 panes horneados con levadura como una segunda ofrenda al Señor, la que asimismo, por supuesto, esto era una segunda fiesta de la siega, pero note bien que en esta ocasión sí se usa levadura para panes, porque dice: y contaréis desde el día de, o sea, el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2/10 de efa de flor de harina cocidos con levadura, como primicias para Jehová. De nuevo, Levítico 23, 15 al 17. Ahora, esta información llega a ser particularmente excitante para los cristianos cuando reconocemos que la celebración de los 50 días de la fiesta de las semanas era conocida en los días del Nuevo Testamento como Pentecostés. Ahora, este nombre Pentecostés, el cual los cristianos reverenciamos porque fue el día en que el Espíritu Santo descendió sobre los creyentes, se deriva de la palabra griega para quincuagésimo. Imagine justo cuando los judíos ofrecían los panes al Señor. Dios envió su Espíritu Santo para vivir en el interior de los cristianos. En Pentecostés, Dios envió su Espíritu Santo que creó su cuerpo, que es la Iglesia, tal como la conocemos hoy, cuya meta desde ese tiempo ha sido testificar por él. Hasta lo último de la tierra, esto está en Hechos 1:8, por primera vez, tanto judíos como gentiles llevarían el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas, el Evangelio de Cristo. Y más tarde, la Escritura menciona estos dos grupos y dice que el Señor es Dios de ambos. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Pregunta. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Romanos 3:29. El Señor Jesucristo comparó a sí mismo al Evangelio con el acto de plantar una semilla, la cual madura hasta el tiempo de la siega. Ahora su regreso por su pueblo será el próximo evento en el calendario profético cristiano. De manera significativa, después de las primicias, la siguiente festividad en el calendario judío es el Pentecostés, la cosecha, la siega. Tal como dijo Pablo al escribir o describir la resurrección, allá en 1 Corintios 15. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, dice. 1 Corintios 15, 23. En Mateo 13:39 declaró, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Con esto quiso decir que los eventos de los últimos días culminarán en una gran cosecha de almas. El Pentecostés se completará la siega o cosecha de almas en la edad de la Iglesia. Como cristianos, el significado de esta fiesta es mejor apreciado al leer Juan 14, 25 y 26, y claro, el capítulo 2 de Hechos. En estos versículos de Juan, Jesús prometió que cuando partiera al cielo, les enviaría el Espíritu Santo y todos los creyentes, o a todos los creyentes, para que les otorgara poder y los guiara. Pentecostés es considerado como el día del nacimiento de la Iglesia del Nuevo Testamento, tal como el nacimiento de Jesús, naturalmente, ocurriera antes. ¿Cuán emocionante es el poder descubrir el profundo simbolismo de la fiesta de las semanas? Los dos panes ofrecidos al Señor representan el nacimiento de la Iglesia del Nuevo Testamento, compuesta tanto de judíos como de gentiles. Este significado profético lo enseña Víctor Busbazin en su libro Las Fiestas de Israel, y añade, los 3,000 judíos cristianos fueron las primicias espirituales de la Iglesia de Cristo. Es así como el simbolismo del Antiguo Testamento